cirujano nocturno. Jeep Boy. Oye, qué frescura. Caja ahora. Musical, oh, haciendo ya. Un jet. Pero, oh, ya. Coño. Tú, nosotros tenemos que estar tocados de este caco, ¿eh? Oye, oh, Paco. Vamos, tú. Oye, coñazo. El anda con su yeta, pero está en. Él está en todos los coros, pero está en. Él hace un tro de bulto, pero está en. Maldito lío este, ¿eh? Oye. Brinca, mueve los pies que tú eres un sicario. Patria, ta ta ta ta, todos los trinitarios. Olla, olla, olla, olla, estamos en olla. Olla, olla, tú estás llorando y no es por la cebolla. Es que estamos claros, palomo, que tú te en olla. Tú, cuando chamaquito tú jugaste ya. Olla, olla, olla, olla, estamos en olla. Ponte tu tubito y vítete de arcoíris. Usted no es de nada, es un wiri wiri. Pasito pa' aquí, pasito pa' allá, que todo el mundo sabe que estamos en olla, olla. Él anda con su yerna, pero está en. Oye. Él está en todos los coros, pero está en. Oye. Él hace un tro de bulto, pero está en. Oye, oye, ya, ya, ya, oye, ya, ya, ya, oye, ya, ya, ya, oye, ya, ya, ya, oye. Qué maldito lío este, ¿eh? Él tiene su tubito, pero está en. Oye. Él se ve bacano, pero está en. Oye. Él está con sus mujeres, pero está en. Oye. Ese carro financiado, usted está en. Oye. Tú no bailas hiel, tú lo que sabes robar. Ladrón. Tú no bailas hiel, tú lo que sabes fumar. Drogadito. Tú no bailas hiel, tú lo que sabes robar. Ladrón de tú nuevo. Tú no bailas hiel, tú lo que sabes fumar. Un tro de tigre en la dema en olla. Los que van a la bomba todos están en olla. Los que van a Macumba todos están en olla. Olla, olla, olla, olla. Tú no bailas hiel, tú lo que sabes robar. Ladrón. Tú no bailas hiel, tú lo que sabes fumar. Drogadito. Tú no bailas hiel, tú lo que sabes robar. Ladrón de nuevo. Tú no bailas hiel, tú lo que sabes fumar. Tú no bailas hiel, tú lo que sabes atracar. ¡Cabrón! Tú no bailas hiel, tú lo que sabes fumar. ¡Cabrón! Tú no bailas hiel, tú lo que sabes atracar. Tú no bailas hiel, tú lo que sabes fumar. Coño, pero estoy sudado de tanto tirapaso. ¡Keep boy! Espérate, Fotel, ven. Caja musical. Ya, ya, ya, ya. En caja musical es oh. ¡Keep boy! ¡Boy! ¡Bota! Dale, ya, ya, ya, ya. Ah, pero el Fotel es un loco. ¡Boy! Oh, ¡boy! ¡Boy! ¡Boy! Dale tu ahora. Willy Mento está en. Oye. Tito Rapper está en. Oye. El Packer está en. Oye. La Pipa está en. Oye. TYS LB está en. Oye. Julito, pon la moña que estamos en olla. Oye. G-Boy también está en. Oye. El Zorro. Oye. Está en olla. Ay, mi